familia. De los consejos que dan, eres joven y ya bonita, no te debes de enamorar. Tienes tiempo toda una vida para pensar. Eres joven y ya bonita, no te debes de enamorar. Tienes tiempo toda una vida para pensar. Tú, que has jugado conmigo, dime los motivos, dime la razón. Conmigo dentro de mi alma y de mi corazón. Tú, linda caprichosa, eres muy hermosa, dame ya tu amor. Y siempre estaremos con gran ilusión. Siempre te querré, siempre te amaré. Ay, que siempre, siempre, que siempre, siempre yo te querré. Siempre te amaré. Ay, que siempre, siempre, que siempre, siempre yo te amaré. Recorriendo el mundo.